Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. En Génesis 1:26, nosotros leemos que dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicados, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pues aquí está diciendo Dios: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. El capítulo 2 lo que hace es, Moisés dice: bueno, yo ya le dije a los lectores que Dios hizo al hombre, ahora voy a explicarles cómo es que Dios hizo al hombre. Entonces el capítulo 2 se encarga de mostrarnos cómo Dios hizo al hombre. Les hago esa como salvedad y aclaración, porque les dije el domingo pasado que Génesis tiene algunos paréntesis. Si alcanzamos a llegar a Génesis 11, entonces vamos a mirar allí en Génesis 11, ese es otro paréntesis, Génesis 11, porque nos va a explicar algo que dijo en el capítulo 10, pero eso lo vamos a dejar para el día en que nos toque de ese capítulo. Por hoy vamos a hablar cómo Dios hizo al hombre. Yo creo que vale la pena hacer como un ejercicio mental entre nosotros, entre dos palabras. Esas dos palabras son crear y hacer. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego, más adelante, cada vez que se va a producir algo, Dios dice: produzca, o hágase, o se nombra, hay una expresión de parte de Dios y las cosas de la nada aparecen. Eso es crear. Pero cuando llega al hombre, el versículo 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos. No dice creemos, vamos a crear al hombre, sino dice hagamos. La pequeña diferencia que hay entre crear y hacer es que crear es sacar de la nada. Eso es crear, sacar de la nada. Hacer es tomar elementos ya existentes y formar algo. En este caso, Dios tomó polvo de la tierra, barro de la tierra, formó al hombre y le dio aliento de vida. Dios parte de algo que ya estaba creado, y lo que estaba creado era la tierra. Entonces la pequeña diferencia entre crear y hacer puede ser esa. Podríamos quedarnos aquí a discutir un poquito más sobre la parte semántica y eso, pero la idea no es esa. La idea es que veamos un poco acerca de cómo Dios creó al hombre. Dice que lo creó a imagen y semejanza. Vamos a tratar entonces de establecer qué quiere decir a imagen y semejanza. Para poder entender un poquito eso, vamos a mirar lo que no significa imagen y semejanza. Quizás si sabemos lo que no es, nos quede más fácil saber lo que sí es. Entonces, lo que no es, lo que no significa a imagen y semejanza. Quiero que vea conmigo Génesis 3:5. Génesis 3:5. ¿Ya lo encontraron? Supongo que sí, porque está fácil, es el primer libro de la Biblia y la teníamos abierto allí. Génesis 3:5 dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Escucha lo que Satanás le dice a Adán y a Eva, en este caso a Eva directamente. Le dice: es que Dios sabe que el día que ustedes coman, ustedes van a ser como Dios. Van a ser dioses. En primer lugar, cuando Dios nos hizo a imagen y semejanza, no significa que nos hizo dioses. Él no formó dioses pequeños. No nos hizo Dios. No quiere decir que somos Dios. Dios no nos creó en su esencia, sino en su imagen. No en su esencia, sino en su imagen. ¿Cuál es la esencia de Dios? La esencia de Dios es que Él es todopoderoso, que Él es omnipotente, omnipresente, que Él es omnisciente, todo lo que usted sabe acerca de lo que es la naturaleza de Dios. Pero Dios no nos creó a nosotros entonces en su esencia, sino en su imagen o a su imagen. Es interesante ver cómo el hombre siempre ha querido ser Dios. ¿Qué es lo que Satanás hace con Eva? Y desde luego que el diálogo después tuvo que haber afectado a Adán. Pero ¿qué es lo que Satanás hace con Eva cuando le dice, mire mujer, lo que pasa es que Dios es un poquitito envidioso y Dios no quiere competencia? Él sabe que el día que ustedes coman de ese árbol, ustedes van a ser como él. Entonces, ¿qué es lo que toca Satanás en Eva, en el corazón de Eva? Está tocando ese anhelo de ser como Dios, de ser Dios. Abra rápido su Biblia en el libro de Ezequiel. Y en el capítulo 28 encontramos la descripción que se hace del rey de Tiro. Capítulo 28, Ezequiel 28. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios, he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata y tus tesoros. Y sigue allí la descripción de todo lo que logró el rey de Tiro, el príncipe de Tiro. El rey de Tiro o el príncipe de Tiro quiso ponerse a la altura de Dios. Subiré y pondré mi trono a la altura del trono de Dios. La mayoría de intérpretes de la Biblia dicen que esta es una descripción de Satanás y su rebelión allá en los cielos, que un día Satanás, porque dijo, yo voy a poner mi lugar, mi trono al lado del trono de Dios. Y por eso Dios le dice aquí al rey de Tiro o al príncipe de Tiro, le dice, tú eres hombre y no Dios. Nosotros somos hombres, no dioses. Amén. En Hechos capítulo 12 encontramos ya lo que es en el Nuevo Testamento, encontramos algo medio parecido a este asunto. Hechos capítulo 12, versículo 21 dice, y un día señalado, estoy leyendo Hechos 12, 21, y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Aquí se está haciendo igual Herodes a Dios, está subiéndose al trono de Dios. Dice, y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Usted se imagina ese acto tan impresionante de Herodes allá arengando al pueblo y el pueblo endiosándolo y él diciendo que sí, que él es Dios. Y de pronto es comido por los gusanos. Quedaría solamente el esqueleto nomás de Herodes allí. Eso debe haber sido impresionante para el pueblo que lo estaba arengando como Dios. Pero el escritor de Hechos nos dice que la razón es porque él no le dio la gloria a Dios. Hay muchas ocasiones en que Dios nos usa a nosotros los pastores, los predicadores, en hacer cosas y nosotros le quitamos el lugar a Dios. Hombres que a veces oramos por personas, son sanadas, y entonces nosotros comenzamos a timbrar tarjetas, el evangelista sanador y milagros y prodigios y todo. Es no darle la gloria a Dios. Herodes cayó comido por los gusanos por no darle la gloria a Dios. Entonces, aclaremos. Cuando dice que nos hizo a imagen y semejanza, Él no nos hizo dioses. Él nos aclara, como allá en Ezequiel, tú eres hombre y no Dios. Y aquí, cuando Herodes intentó, también. No es una apariencia física del... No es que Dios tenga ojos, nariz, boca, manos, pies. No es eso. Dios no nos hizo, nosotros no tenemos esa parte como que es que Dios es así, entonces yo voy a hacerlos igual a mí. No. Dios es espíritu. Y los espíritus no tienen forma. Así que cuando nos hizo con ojos, orejas, nariz, boca, manos, pies, todo eso, no es porque Dios sea así, Y cuando en la Biblia se habla de que el brazo de Dios, que Dios nos va a sostener con su mano derecha, que su vara y su callado nos infunde, no se está hablando en ese momento de que Dios tenga una forma humana, sino que está tomando el lenguaje humano para que nosotros entendamos lo que Dios hace por nosotros. Aclarado lo que no significa imagen y semejanza, podemos ahora sí hablar de lo que es imagen y semejanza. Quizás primero, creo yo, cuando estaba preparando esto, recordé una clase que tomé yo alguna vez. La verdad no recuerdo si fue en el seminario bíblico o fue cuando ya estaba haciendo la licenciatura, o no recuerdo, o la maestría. Pero yo una vez estudié que una buena forma de hacer una predicación es tomar, por ejemplo, un versículo y comenzar a examinarlo palabra por palabra, frase por frase. Entonces, traté de hacer ejercicio aquí antes de hablar de la imagen de Dios, y lo hice de esa manera. Dijo Dios, dice el versículo 28, porque estamos en Génesis 1:28, ¿no? Ese es nuestro tema de hoy, Génesis 1:28. 1:26 al 28, más bien. En Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios. Dios es un ser comunicativo, racional. Note que él dijo. Cuando usted lee todo el Génesis 1, encuentra que Dios está diciendo. Dios dice. Por eso nos dio a nosotros la facultad de hablar, de comunicarnos, para comunicarnos con él y entre nosotros mismos. Esa facultad de hablar tenemos que aprovecharla. Hablando es como se entienden las personas. ¿Se acuerdan de ese dicho? Hablando es como se entienden las personas. Si no hablamos, a veces como que nos imaginamos lo que el otro está pensando, así el otro no esté pensando lo que yo creo que él está pensando. Pero hablando es como nos podemos entender mejor. La comunicación es algo que Dios inventó, y dice aquí: y dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Hagamos. Muestra que está con alguien más. Ese hagamos está con alguien más. Me puse a mirar todo lo que se escribe acerca de este hagamos, y encontré cosas curiosas, interesantes, y entre esas me puse a leer un artículo, y cuando yo ya iba como en la mitad, yo notaba algo, como decía, aquí hay algo que a mí no me encaja en lo que es el texto bíblico y en lo que yo creo. Claro, cuando ya iba llegando al final, me doy cuenta que es un artículo escrito por un Jesús solo, un solo Jesús, un unitario, y él está usando ese texto para echar abajo, diciendo que los trinitarios están lejos, usando ese texto para probar la Trinidad, y que solamente es el texto que usan los trinitarios para la Trinidad. Bueno, entonces no vale la pena seguir leyendo esto. Yo lo considero eso, no digo basura, pero no vale la pena que yo gaste mi tiempo leyendo ese tipo de cosas. Cuando dice aquí hagamos, muestra que está con alguien más. Entonces algunos dicen que está con los ángeles, con el ejército de los cielos. Es razonable. Podemos decir, sí, listo, estás con los ángeles, no estás con nadie más. ¿Qué decimos nosotros, los trinitarios? Nosotros los trinitarios decimos que cuando Dios dice aquí, hagamos, está hablando en plural, porque está como en una reunión, la junta directiva del cielo, si es que se puede llamar de alguna manera, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están los tres. Los otros dicen, no eran Padre, Hijo y Espíritu Santo, era con el ejército del cielo, con los ángeles. Y yo me puse a meditar, y yo no sé si fue revelación divina o no, no les puedo decir eso, porque hace rato dejé ese tipo de expresiones en el púlpito, pero escuche, me puse a pensar. Y dije, sí, si no es con el Padre, si no es con el Hijo y no es con el Espíritu Santo, ¿por qué dice a nuestra semejanza? Quiere decir que entonces, me puse a pensar, Dios está reunido. Pensemos en que es un Dios que es solo, pensemos como Jesús solos, que es uno solo así, y que está solo con los ángeles allí reunidos, y él les dice, a ver, vamos a hacer al hombre conforme a nuestra. Y a mí no me suena que Dios se compare con los ángeles en la imagen, ¿me entiende? No me suena, no me entra aquí, porque los ángeles fueron creados por Dios. Entonces tiene que obligatoriamente ser con alguien que es igual, que son pares. Cuando él dice hagamos, en Colombia y en el español, no solo en Colombia sino en el español, el hagamos implica un grupo de personas que tienen prácticamente una misma, son de un mismo nivel, vamos a decir. Aquí está diciendo hagamos, y dice hagamos a nuestra. Si nosotros como iglesia nos reuniéramos y dijéramos, vamos a iniciar una iglesia conforme a nuestra iglesia, ¿estaríamos hablando de qué? De que vamos a comenzar un nuevo grupo que va a cantar nuestros mismos cantos, que va a tener nuestro mismo enfoque doctrinal, ¿cierto? Que es medio bautista, medio pentecostal, es algo así como centradito ahí en las dos, ¿cierto? Sí, porque hay que... Yo no me considero 100% reformado bautista, no, lejos esté yo de eso. Y no me considero ultra pentecostal, lejos esté yo de eso. Pero sí me considero ahí del centro. Yo entiendo que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Espero que usted entienda lo mismo que yo, ¿verdad? Y si Él dijo, Él hará, y Él no cambia, el Señor no cambia. No hay mudanza en Él, dice la palabra. Y el Señor también ahí como añadiéndole un poquito para darme a mí armas para hablar esto. Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿cierto? Y cuando Él dijo así, después les dijo a los discípulos, vayan por el mundo, prediquen el Evangelio. Dice, y estas señales van a seguir a los que creen. ¿Cuáles son las señales? ¿Ustedes saben cuáles son las señales que siguen a los que creen? A los que creen, no a los evangelistas, no a los apóstoles, a los que creen. Usted cree, yo creo, todos creemos. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles son las señales que siguen a los que creen? En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué más harán? Van a hacer algo que no les gustará a los bautistas en el futuro, dijo el Señor. Hablarán nuevas lenguas y pondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Entonces, cuando yo leo esas palabras, yo digo, ah, no, el Señor dijo que eso iba a pasar, y Él dijo que sus palabras no iban a pasar, entonces yo creo que el Señor dice. Vuelvo aquí a mi charla. Entonces, la imagen que el Señor nos da a nosotros es una imagen conforme a Él. Esa imagen no se la dio a los animales, no se usa esa expresión cuando está creando a los animales. Él no dice, yo voy a crear al gorila conforme a mi imagen. Y entonces salió ahí el gorila o el chimpancé, yo no sé cómo lo llaman ustedes, salió ahí y a la imagen. No, él no dijo, voy a hacer a los animales conforme a mi imagen. No, no dijo, yo voy a crearlos conforme a mi imagen. No, al único que dice es al hombre conforme a nuestra imagen. El hombre fue formado, tomó barro en las manos y formó al hombre. Oyó al hombre, yo a veces me imagino a Dios allá, coger el barro, no sé si hizo una mesa o en el piso, comenzó allá y forma a ver la cabeza, pongámosle aquí la cabeza, pongámosle aquí los brazos, pongámosle aquí, ¿sí? Y después sopló aliento de vida en el hombre. El hombre fue formado. Los animales son el efecto de la palabra de Dios. El hombre es efecto de las manos de Dios, de la obra de Dios y del soplo de vida de Dios en nosotros. Los sexos fueron creados desde el mismo momento en que Dios creó al hombre. Note lo que dice aquí el versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. a imagen de Dios los creó, varón y hembra. No hizo un tercer sexo, no hizo varón y hembra. Él no hizo más sexo, sino varón y hembra. Y cuando los formó y los puso ahí, les dijo: usted es el hombre, usted es la mujer, usted es el varón, usted es la hembra, usted es esto. Ahora ustedes van a tener una función. La función es que se van a unir y van a llenar la tierra de hombres y mujeres. Los van a llenar. Les dio la función. Si Dios hubiera querido otro tipo de sexualidad, hubiera creado dos Adanes, dos Evas, y les hubiera dicho: ahí ustedes entre los cuatro, miren a ver cómo le hacen. No, creó a Adán, creó a Eva, le dijo hombre, mujer, y esta es su función. Que después vengan con cuentos raros y cosas raras, eso es producto de la mente diabólica que está atrapando a la humanidad. No somos clasificados por especies, sino por sexualidad. Varón y hembra los creó. Incluso en los animales dice: cada uno según su especie, cada uno según su género, cada uno. En los hombres dice: según la sexualidad, varón y hembra los creó. Ahora, ¿qué es la imagen de Dios? Aquí es donde viene la parte como complicada de esto. Yo estuve mirando y entonces recurrí a buscar documentos y encontré uno de un hombre que él investigó el asunto de los pensamientos de los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia son los primeros teólogos, los primeros hombres del cristianismo que comenzaron a sentar bases doctrinales después del apóstol Pablo. Y fueron los que sostuvieron eso, eso los llaman los padres de la iglesia. Cuando yo hablo de los padres de la iglesia, no me refiero a los curas católicos, sino a esas personas que establecieron los principios de la iglesia cristiana después del apóstol Pablo. Entonces, entre ellos tenemos a Irineo y Tertuliano. Ellos decían lo siguiente, aquí tengo que leer porque no tengo tanta buena memoria ya como para citarlo de memoria y no tengo teleprompter. Si tuviera el teleprompter me evitaba eso. Irineo y Tertuliano, ellos decían que imagen son los aspectos físicos de la humanidad y que semejanza son los aspectos espirituales de la humanidad. Eso decían Irineo y Tertuliano. Clemente de Alejandría, Orígenes, Atanasio e Hilario, Ambrosio, Agustino y Juan de Damasco decían que la imagen son las características no físicas del hombre y que semejanza eran los aspectos del hombre que pueden desarrollarse como la santidad, la moralidad, y si no se desarrollan, entonces se pierden. Entonces note aquí ya cómo difiere el pensamiento entre un padre y otro padre de la iglesia. La teología es así. Por eso nunca estudien teología. Que nunca van a entender. Se cree y se piensa que la mayoría de teólogos se vuelven ateos, que no entienden después nada. Los escolásticos, el principal dentro de los escolásticos es Tomás de Aquino. Él decía que imagen es la capacidad racional y la libertad humana, esa libertad natural, la libertad humana. Y la semejanza era la rectitud original y los dones sobrenaturales que se perdieron con la caída. Entonces, según Tomás de Aquino, la semejanza se perdió cuando el hombre pecó. Los reformadores, no somos una iglesia reformada, entonces tenemos que poner atención a lo que pensaban los reformadores. Todos básicamente negaron cualquier distinción entre los dos términos. Es decir, la mayoría de reformadores dicen que no hay diferencia entre imagen y semejanza. ¿Cuál es la como el apoyo o el sustento bíblico. Que si usted lee en el versículo 27, dice: y creó Dios el hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Ya no dice semejanza, sino que vuelve y repite imagen. Entonces los reformadores pensaron que era un solo término, una sola expresión. Lutero y Calvino, que son parte de los reformadores, expresaron este concepto con términos distintos, pero básicamente expresaron esa misma verdad, que es un solo término. Cuando me puse a buscar, dije: bueno, sí, pensemos que es un solo término, pero para ellos, ¿qué significaba semejanza? quedé como en las nubes de buscar el pensamiento de ellos en ese aspecto. Debemos abordar el problema de imagen. Esto lo copié de un señor que se llama Esteban Bott, que escribió un libro que se llama El Génesis, y me pareció interesante. Es un comentario bíblico hispanoamericano de Editorial Caribe. Lo que les voy a citar está en la página 55 de ese libro. Dice: debemos abordar el problema de imagen de Dios en el ser humano desde dos puntos de vista: su esencia y su función. En cuanto a su esencia, sugerimos que la imagen de Dios nos habla de la capacidad que tenemos para relacionarnos con Dios. Dios nos ha estampado con algo que le permite entablar una relación íntima con nosotros. La imagen, en términos de función, se puede ver en que el ser humano es colocado en la tierra como representante de Dios ante toda la creación. Me pareció un pensamiento muy pensado, como muy bíblico. Entonces, me parece que sí tiene que ver más con eso. Sin embargo, voy a decirles lo que yo creo. Y lo que yo creo no lo tiene que creer usted. Y lo que yo creo no es ley, es lo que yo creo, lo que yo pienso de imagen y semejanza. Voy a repetirles el pensamiento del señor Esteban Bott, ¿sí? Voy a volvérselo a leer. Imagen, ¿qué es imagen? Dice que es, en cuanto a la esencia, es la capacidad que tenemos para relacionarnos con Dios. Eso sería imagen. La semejanza tiene que ver con la función. Es decir, que se puede ver en que el ser humano es colocado en la tierra como representante de Dios. ¿En qué manera somos representantes? No somos dioses, aclaro, ya lo aclaré, pero somos representantes de Dios. Cuando el Señor le dijo a Adán: usted tiene toda la autoridad de sojuzgar la tierra. ¿Qué es sojuzgar? Gobernar, reinar. Entonces el hombre fue puesto como el rey de la creación, como el señor de la creación. Por eso los que son defensores de los animales, esto es algo diabólico, eso de los defensores de los animales. Después de Génesis 6, después del diluvio, el hombre comienza a comer animales. Antes no comía animales. Bueno, es una cosa que hay que no se puede hacer tan enfática, que no comía animales, porque cuando Abel llevó su ofrenda a Dios, ¿qué llevó de ofrenda a Dios? Llevó animales, ¿verdad? Entonces, pero dejémoslo ahí. Pero los que son defensores de los animales, yo a veces he visto, yo por ejemplo vi un día un video de para que uno no vuelva a comer pollo en su vida. Mire, así es que preparan el pollo. Y usted tal vez ha visto videos de cómo preparan el pollo en McDonald's, por ejemplo. ¿Cómo hacen? Entonces, le muestran a unos videos que uno dice: Dios mío, yo no vuelvo a comer pollo en mi vida. Porque por la forma en que los matan, por la forma en que los pelan, por la forma en que los procesan, uno dice: no, eso no. Pero la idea es mostrarle a uno la crueldad humana al matar un animal. ¿Por qué le digo que eso es una cosa diabólica, eso de los defensores de animales? Porque Dios nos puso a nosotros como señores de la creación. Nosotros podemos hacer y deshacer lo que queramos con la creación. De hecho, lo hemos realizado ya. el mundo está como está porque el hombre lo ha puesto patas arriba, ¿o no? El calentamiento, que hablamos del calentamiento global, es más debido a la industria, a todo lo que hemos hecho, que hemos dañado todo el ambiente, le abrimos un hueco allá para que ya no tenemos defensa, entra la ultravioleta sin ningún problema. Nosotros hemos dañado el planeta, eso es verdad, pero somos los reyes del planeta porque el Señor nos puso para sojuzgar la Tierra, gobernar la Tierra. ¿Qué es lo que yo creo? Ahora sí les digo qué es lo que yo creo, qué es lo que yo pienso. Yo pienso, primero, que si es un solo término, imagen y semejanza son un solo término, para no estar separando qué es la imagen, qué es la semejanza. Yo creo que está relacionado con la personalidad. Dios es persona y nos dio a nosotros una esencia de personas. Usted es persona, yo soy persona. Entonces la personalidad, no, usted no puede nunca querer ser igual a su papá o a su mamá o a su esposo o a su esposa o a su hijo, porque no lo va a poder ser. Usted no puede nunca ser igual a mí. Cuando yo estimulo a los hermanos a que prediquen aquí, yo no espero, nunca lo he esperado y no lo espero, que ellos vengan a hacer aquí lo mismo que yo hago. Porque nuestro, como dicen aquí, nuestro background es diferente. Cada quien ha sido formado diferente, tiene un trasfondo diferente en muchos aspectos de la vida. Entonces, su personalidad es completamente diferente a mi personalidad, pero esa personalidad que Dios nos dio, que nos hace diferentes del uno del otro, es la que nos da la capacidad de relacionarnos con Dios. La personalidad. La conciencia. La conciencia es eso que Dios puso en usted y en mí, que nos llevan a saber qué es bueno y qué es malo. El problema con la conciencia es que la conciencia actúa de acuerdo a la información que nosotros le demos. Mire, hay una iglesia en los Estados Unidos, supuestamente iglesia cristiana, donde todos los que entran al culto son desnudos, completamente desnudos. A mí lo que más me causa gracia es ver el pastor, porque es un señor de todo barrigón. Y está ahí al frente en el púlpito completamente desnudo, y todos los que están allí están desnudos. Hay uno que otro por ahí que está medio vestido, supuestamente no lo van a criticar, no lo van a juzgar porque llegó vestido, pero la idea de ellos es que Dios nos creó desnudos y que no tenemos que avergonzarnos de nuestro cuerpo y todo ese cuento, y la gente se cree ese cuento. Entonces esa es la información que están recibiendo, actúan de acuerdo a esa información. Entonces el problema es la conciencia. La conciencia actúa y responde de acuerdo a cómo la hemos alimentado, pero la conciencia fue puesta por Dios en nosotros. Por eso en Romanos capítulo 1 el reclamo de Pablo es que esa conciencia debía de haber hecho que el hombre pensara que el hombre es superior a los animales, superior a la madera, para que venga y se haga un Dios de esos. Ese es sentido común. Es la conciencia la que nos lleva a eso. También pienso que la semejanza de Dios en nosotros es la habilidad lingüística. A mí me impresiona en el capítulo 1 de Génesis todas las veces que y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Es decir, se está expresando. La capacidad lingüística, la habilidad lingüística de Dios está en nosotros. Es parte de la imagen de Dios en nosotros. La voluntad. Miren, no vamos a entrar en las discusiones aquellas de que si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿para qué puso el árbol del bien y del mal en el huerto? Dios lo sabía, desde luego que Dios lo sabía. Dios sabía todo lo que iba a pasar. Dios sabe lo que va a pasar en la historia completa. Eso Dios lo sabe. ¿Por qué razón Dios pone a Adán y a Eva en el huerto y les dice, si ven todos esos árboles que hay aquí? Miles de árboles, miles. Ustedes pueden comer de todos esos árboles. Coman hasta que se harten. hasta que les salga por la nariz, si quieren. Coman, ahí tienen para comer. Ahí tienen, pero en abundancia. Pero este, y le señaló uno, dijo, este no van a comer de él. Porque el día que coman de ese árbol, mire, se mueren. ¿Qué es lo que está haciendo Dios aquí? Lo que Dios está haciendo aquí es diciéndole al hombre, tú tienes una voluntad. Tú puedes escoger. Eso es lo que es la voluntad, escoger. ¿Sí? ¿Ustedes alguna vez vieron el Chapulín Colorado? Cuando el Chapulín Colorado decía, sí voy, sí voy. Es mostrando cómo uno sí tiene la voluntad y cómo uno sí la puede ejercitar o no la puede ejercitar, dependiendo de una cantidad de circunstancias. Pero todos nosotros tenemos voluntad. Usted tiene voluntad, yo tengo voluntad. Y el último aspecto que yo pienso que es parte de la imagen de Dios en nosotros es la moralidad. Ser morales. Es decir, esa capacidad que nosotros tenemos de decir cuando algo es correcto o cuando no es correcto. Si el policía de tráfico lo detiene a usted, independiente de la razón que sea, si usted con la licencia de conducción le pasa un billete de $50 y él lo recibe y lo guarda disimuladamente como hacen en nuestros países, nosotros decimos, ese es un policía corrupto, inmoral. Esa parte que nos dice a nosotros qué es moral, qué no es moral, es algo que está en la esencia de cada uno de nosotros y fue dado por Dios. Pero la máxima estampa de Dios en nosotros, de su imagen, es la capacidad que tenemos de adorar. La adoración. Somos seres con capacidad de adorar, sin que nos enseñen religión. Esa es la razón por la cual los indígenas, las tribus alejadas, un día pensaron en que hay que adorar a algo o a alguien. Hicieron lo que su mente y lo que su entorno les decía y comenzaron a adorar al sol, a las estrellas, a los palos, a los animales. ¿Por qué razón? Porque en ellos está la esencia de adorar. En todos nosotros está la esencia de adorar. El asunto es a quién adorar. Entonces tenemos que ir a Juan 4, 23 y 24, pero esa es otra predicación para otro día. Amén. La imagen de Dios está en usted y está en mí. Salmo 100. Somos hechura de sus manos. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Somos ovejas de su prado. Amén. Póngase de pie, le damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias porque un día, Señor, en tu amor y en tu misericordia, quisiste formarnos y darnos tu imagen. Gracias por lo que hoy somos, Señor, porque hemos rescatado su imagen perdida, Señor, cuando Cristo nos salvó. Cuando el Espíritu Santo nos hizo nuevas criaturas, recuperamos esa imagen que se había perdido, Señor, allá en el huerto del Edén. Pero hoy, Señor, estamos aquí para adorarte a ti, bendecirte y darte gracias por lo que haces en nosotros, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a participar de la mesa del Señor, hermanos. No sé si alguien quiera ir y avisarle a hermano Edward para que... Vamos a orar, hermanos. Casi siempre yo fui formado dentro de una doctrina donde participar de la mesa del Señor era demasiado sagrado. que siempre me ha molestado la forma en que se da la Santa Cena en ciertos lugares. Porque esto es recordar la expresión más grande del amor de Dios. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y fue una muerte demasiado espantosa y cruel. Y lo menos que podemos hacer es darle gracias por lo que hizo por nosotros. Padre, gracias. Gracias porque, aunque no lo merecíamos, te hiciste hombre, te identificaste con nuestras necesidades, con nuestro pecado, y por nosotros te hiciste pecado. Entregaste hasta tu última gota de sangre, Señor, para redimirnos, para salvarnos, para darnos vida en abundancia, Señor. Y ahora que vamos a participar de tu mesa, gloria a Cristo, gloria a Cristo. Recordamos tu muerte, recordamos tu sacrificio, recordamos el día en que nos salvaste, Señor, todo aquello. Y también nos proyectamos maravilloso hacia tu pronto regreso. Gloria a Dios. Tu palabra dice que debemos celebrar la mesa del Señor hasta cuando tú regreses, porque un día tú dijiste, Señor, que la íbamos a comer juntos en el reino de los cielos, Señor. Y esperamos, Señor, anhelando ese momento en el que en el reino de los cielos, con todos los santos, nos reunamos para dar gloria al Cordero de Dios, para participar por última vez, sí, Señor, de tu mesa, Señor, y esta vez tú la presidirás. Gloria a Dios. Por eso te ruego que vive nuestras conciencias, que nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu, todo nuestro ser, listo en este momento, Señor. Queremos participar dignamente de tu mesa. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Oh, gloria a tu santo nombre, Señor. Te alabo, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mientras usted sigue orando, gracias, quiero leer la palabra del Señor. Gloria a Dios. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Gloria a Cristo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Bendito y coma eres, así del pan y beba de la copa. Bendito, porque el que eres, come, Señor, y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come, gloria, y bebe Dios, para sí. Gloria, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, precioso, y muchos muertos. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, gloria, seríamos Cristo, juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que santo, no seamos condenados. Santo, así que, hermanos míos, cuando os reunís, gloria a Dios, esperaos por vos ahora. Padre, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es clara para nosotros. Y ahora, Dios santo, te alabo, Jesús. En tu nombre, tu autoridad, Señor. Precioso Dios. Yo parto este pan. Bendito Dios. Que es símbolo de tu cuerpo. Oh, como santo, dice tu palabra, tú partiste el pan y bendiste a tus discípulos diciendo, este cuerpo, este pan, este es el cuerpo mío que es partido con ustedes. Señor, gracias, porque entregaste tu cuerpo, Señor, gracias, como sacrificio por nuestro pecado. Y porque derramaste tu sangre preciosa, la copa, símbolo del nuevo pacto, de tu sangre. tu sangre preciosa que fue derramada para limpiarnos de todo pecado. La palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo pecado. Gloria. Que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y Señor, ahora bendecimos esta copa, bendecimos este pan, Señor, que representa tu sangre y tu cuerpo. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Gracias, Señor. Hermano Eduardo, hermano Danilo, venga, por favor, me ayuda a repartir el pan contigo. Ustedes reparten el pan, voy a leer la palabra del Señor. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Gloria. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo te resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. Te adoramos. Bendecimos tu nombre. Aleluya. Yo te ruego ahora, Dios, que en el momento de comer el pan y de tomar la copa, tú produzcas una bendición especial en cada uno. Sí, sí. Limpio, sano, fortalecenos, ayúdanos. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Te adoramos. La Biblia dice que la noche que el Señor fue entregado, dice que cuando dio la hora, el Señor Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y Jesús les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Habiendo tomado la copa, dio gracias, y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y le dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros está, haced esto en memoria de mí. Comamos el pan en memoria del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Vamos a tomar la copa, como dice Pablo, en memoria del Señor hasta que Él venga. Sí, sí. Tomemos la copa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé, Fue allí por fe tomé a Jesús y siempre feliz con él seré. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma, yo la fe, yo la fe. Fue allí por fe, tomé a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma, yo la vi, yo la vi. Fue allí por fe, doblé a Jesús y siempre feliz con él seré. Amén. Vamos a ofrendar, vamos a dar conforme Dios nos ha prosperado.